para que este sea conocido por los hombres de buena voluntad y tengan un contacto con él. La iglesia es un ente, un lugar donde se hace posible que el evangelio se pueda explicar, pero que usted no tiene con la iglesia todo lo que usted necesita. Es decir, no resolvemos nosotros sus problemas. Jesucristo es una persona que no solo nació, sino que vivió, murió y resucitó. Y está vivo hoy, esta noche. Y Él quiere tener un contacto personal con cada una de las personas sobre este planeta. Él puede hacerlo. Así que el objetivo nuestro, el objetivo de la iglesia, es predicar el evangelio a toda criatura. Una vez que una persona acepta a Jesucristo, uno puede descansar, porque quizás nosotros no nos entendamos, usted y yo, por una cuestión de personalidad, por una cuestión de opinión, pero es importante entenderse con Jesús. Amén. Si yo en todo mi ministerio no puedo hacer que usted tenga una buena relación con Jesús, en vano es todo lo que usted haga dentro de la iglesia. Lo importante es conocer a Jesús. Yo quiero hacerle notar algunas cositas. Vamos primero a la Biblia, sí. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Textos de Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo tenía una idea clara de la vida. Para él, esta vida no era todo para aprovecharla. Muchas personas, me doy cuenta, de que quieren basar todos sus esfuerzos y su tiempo para recoger cosas que le favorezcan a esta vida. Es decir, se consagran, dan, pero esperan que esta vida le devuelva todo lo que ellos hicieron. Y hay una visión muy corta en cuanto a lo que la persona tiene que hacer. Todo tiene que ver con sus 60 o 70 años. Dios me bendijo, Dios no me bendijo, Dios me dio más, yo le di más, Él me dio menos. Pero cuando Dios habla de la vida, no corta ese tiempo que cortamos nosotros, que es la muerte. En la vida es todo, no morimos. Y muchas de las cosas que Pablo dice tenía que ver con recibir lo que él había hecho en esta vida, recibirlo en la vida eterna. Pero parece que la gente que no conoce a Jesús no piensa mucho en la vida eterna. Todo tiene que ser en el más acá, no en el más allá. Y quiere todas las cosas apurado y ahora. Quizás un poco tarde vamos a entender que negarnos a ciertas cosas o darle al Señor y permitir que Él la devuelva después tenga mucho más valor que la devuelva ahora. Imagínese que Dios le pida a usted o le devuelva todo lo que usted le dio. ¿Qué haría? ¿Fin de año? ¿Qué haría? ¿Se lo comería? ¿Haría regalos? ¿Qué haría? Dios le devuelve con todos los intereses todo lo que usted le dio. Le pagó su tiempo de oración, su consagración, le pagó todo. ¿Qué hace? Cuando llegue a los cielos no va a tener nada. Sin embargo, Dios da tanta importancia a los cielos, tanta importancia a los cielos, que Pablo mismo abusa de este derecho y él dice: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? La he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún dice que su propia vida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el conocimiento de Jesús, de una persona, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice versículo 10, a fin de conocerle, el poder de su resurrección. Conocerle, es la palabra de esta noche. Conocer a Jesús es conocer la salvación. Sin la salvación no hay conocimiento de Jesús. El conocer a Jesús puede conocer al Espíritu Santo y conocer su futuro. El que conoce a Jesús sabe cuál es su voluntad. Estoy sencillamente dando algunas frases. En el libro de San Juan, si usted quiere ir con un momento conmigo, capítulo 17, Jesús está orando y dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo hago una pregunta a toda la gente que me escucha en la radio, todos los que están aquí, si usted en este año ha conocido a Jesús. ¿Cuántos han conocido a Jesús? ¿Están seguros de conocer a Jesús? ¿Sabe cuál es el problema de no conocer a Jesús? Que cuando uno pase al otro lado nadie se lo presente. A Jesús hay que conocerlo aquí. Mucha gente me dice: yo conozco a Jesús, yo nací en la iglesia, pastor. De chiquito conozco a Jesús. No, no es eso. Conocer a Jesús es como cuando usted le presenta a una persona que desconoce y comienza a tener una relación de conversación con la persona y comienza a conocerla. Conocer a Jesús es cuando usted le dicen: usted es un pecador, Jesús vino a morir por sus pecados, se lo presento a Jesús. Entonces usted le dice: Jesús, entra a mi corazón, quiero que perdones mis pecados, quiero que entres a mi corazón. Y usted comienza a conocer a Jesús. Es el mensaje sencillo de la iglesia. Yo a veces tengo miedo de irnos por las nubes y predicar cosas y olvidarnos de este mensaje sencillo. Jesús vino a la tierra para que ese niño crezca, es decir, para que él crezca y la gente le conozca. El regalo de Dios fue Jesús. El regalo de Dios fue Jesús, precisamente para que sea conocido. ¿Cómo poder conocer a Jesús? Hay tanta religión hoy en día, tantos santos, tantas cosas, que la gente cree que porque tiene la casa llena de santos y de pesebres y de tantas cosas, tiene a Jesús. Jesús no es un objeto. Jesús es un espíritu, es una persona en la cual puede entrar a su corazón. Entonces es necesario que la iglesia esté segura de que tiene una buena relación con Jesús. El que tiene una buena relación con Jesús, se entiende con Jesús, no es difícil entenderse con el resto de la iglesia. Ahora, cuando uno tiene problemas con Jesús y quiere llevarse bien con la iglesia, nunca se podrá arreglar ese problema. Conocer a Jesús, creo que ese es lo que queremos hacer en esta ciudad, que la gente conozca a Jesús. Así que el Padre dio a conocer a Jesús. 17:14, ahí cerquita nomás, yo elegí algunos textos, la Biblia está llena. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Déjeme decirle una cosa, hermano. Si usted tiene a Jesús, sentirá que está rechazado por el mundo, por la calle. Siempre sentirá un rechazo. Usted no es como ellos, ellos no son como usted. No busque la aprobación del mundo de todo lo que usted haga. No lo busque. ¿Qué cosa? No, la palabra mundo tiene que ver con un grupo de gente que no está dentro de las iglesias, que están en la calle. Ayer estuve por el centro. Paraná presenta espectáculos de música. Estaban por allí unas estatuas, si usted las vio por calle San Martín. Unas estatuas allí. Son de los grupos de aquí. Susana Castillo y su gente estaban, la verdad que yo no sé cómo pueden hacer eso. No tengo ni idea cómo se hace. Realmente un espectáculo que hay que verlo. Hay que tener talento y algo así. Los felicitamos al grupo. Pero estaba mirando un poco por qué la gente se reúne. El mundo, ¿no? La calle. Aquellos que dicen que sin Dios no pueden, ellos pueden vivir sin Dios, que ellos hacen lo que quieren, que ellos... ¿A qué se reúne la gente? Y en el corazón de un pastor hay muchas sensaciones cuando ve la gente que se reúne por nada. Y el mundo merece compasión porque es como ovejas que no tienen pastor. Adoran o les gusta escuchar la música de alguien porque toca bien, o se reúnen porque hay una imagen o hay una cosa, no tiene sentido. Los únicos que tienen sentido por qué vivir somos nosotros. No vamos a permitir que nadie pueda denigrar el poder que Dios ha dado a los hijos de Él para que podamos ser triunfantes sobre este mundo. Nada más que yo le pido a los creyentes que no vayan al mundo a pedir aprobación por su vida cristiana. No le pregunte a sus parientes si le gusta su vida limpia ahora, porque nadie, el mundo está preparado, ama lo suyo, quiere lo suyo y no quiere a los creyentes, porque nosotros no somos de este mundo. Por eso algunos dicen, ustedes están locos. Y la verdad que frente a la conducta del mundo sí estamos locos. Preferimos ser fieles en el matrimonio, preferimos dejarlos, no seguir los vicios, preferimos dar nuestro dinero al Señor, preferimos predicar el Evangelio, preferimos invertir en la vida eterna, preferimos sufrir como Pablo sufrió y decir que su corona estaba allí esperándolo. Y hermanos, quiero que usted tenga el mismo sentido que Jesús, Pablo tenían cuando hablaban de la vida. La vida es muy importante. Vivirla es cortísima la vida. Y es importante vivirla sembrando para recoger un día en lo espiritual las cosas que en este mundo ni siquiera las podríamos recoger porque no nos servirían. Si Dios nos pagara lo que nosotros haríamos, primero que no tendríamos nada allá y después ¿qué haríamos con esas cosas acá? Dios es sabio, inteligente, y aunque nosotros querramos recompensa rápida, Él dice, aquel que me es fiel hasta la muerte, yo le daré la corona de la vida. Dele un aplauso al Señor. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, dice Juan. Esta es la vida eterna. Jesús, esta es la vida eterna. ¿Vio qué fácil? Esta es la vida eterna. Jesús, conocer a Jesús, eso es vida eterna. Por eso es interesante que cada persona tenga algo que me pueda contar de lo que hace usted con Jesús. Ese es el testimonio, ¿sabía? Así funciona la iglesia. No es lo que usted pueda contar de lo que predica el pastor. Que usted me pueda contar qué pasa con Jesús. Su familia, su trabajo, sus problemas, su enfrentamiento con las luchas diarias. Usted me tiene que contar cómo va adelante con Jesús. Porque es Jesús el que prometió estar con usted en todo momento. ¿Amén? Y eso es lo que nos alienta, hermano, los años que nos quedan. Vivirlos para el Señor intensamente. Si hemos dado la mitad de nuestra vida, darle toda. Si le hemos dado mucho, darle más. Porque el día se acerca que cuando todo lo que usted y yo hemos invertido, Dios lo devolverá con creces. Dígame, ¿qué paga? ¿Cómo paga el mundo por el sacrificio de un hombre? ¿Qué es lo que paga? ¿Una jubilación que no puede vivir con ella? ¿Una corona en el velorio? ¿Los amigos del club que te aman? Eso lo, así paga la calle. Eso que le dicen a usted cosas porque usted viene a la iglesia. No permita que el mundo se meta en su vida espiritual. Predique usted, usted es el que tiene que dar la palabra. No permita que los demás le prediquen a usted. Pero vos sos joven. En vez de pasarla en la iglesia, es la verdad que te podías, a ver qué puedo decir, casarte de vuelta. Estoy hablando un poco como la calle quiere hablar. ¿Cree que todo valor humano, joven, que está sirviendo a Dios, es como un desperdicio? Vos podrías estar allá. Eso es lo que Satanás quiere. Qué lindo ver los matrimonios de la iglesia casarse y prometerse. La verdad que me reconforta matrimonios jóvenes que estamos casando, que se prometen fidelidad uno al otro, no han conocido una vida mundana como los demás han conocido, y pueden establecer el matrimonio y decir, se puede. Qué importante, la iglesia debe insistir en que vale la pena ser santos, vale la pena conocer a Jesús. Vale la pena abnegación, no la abnegación, porque para el mundo la palabra abnegación no es la misma que para nosotros. Para el mundo abnegación es no pecar. El creyente no es abnegación no pecar, porque algo que no lo hace. Dentro de la santidad tiene su abnegación hacia hacer más todavía aquellas cosas que él quiere hacer. Pero para el mundo siempre es un desperdicio, siempre es un desperdicio que alguien busque a Dios. Juan 10, me quedo ahí en el libro de Juan nomás, y después Primera Juan, que es el mismo autor, Juan 10, 14, yo quiero saber si está hablando de usted ahora. Yo leo el texto y usted me dice si está hablando de usted. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Usted conoce la voz del Señor? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también deben traer y oirán mi voz. Habrá un rebaño y un pastor. Cuando el Señor le dice a María, ¿usted distingue la voz que es del Señor o no? Cuando Dios quiere hablar con usted a sola, ¿usted distingue que es la voz de Dios? ¿O la confunde con la voz de los chicos, la voz de su esposa? ¿Sabe usted la voz de Dios? Este es un paso probatorio de que usted conoce a Jesús. Cualquiera de ustedes puede hablarme por teléfono, pero cuando yo levanto el tubo y es mi esposa la que me habla, yo puedo distinguirla entre muchísimas voces. Primero porque tiene una voz especial y después porque la conozco. No hay forma de confundirse. Cuando usted está mucho con una persona, conoce su voz. A mí me gustaría que este año 99, nosotros todos, podamos jactarnos de algo, de conocer la voz de Jesús y sostener una linda conversación con Él. Saber que cuando yo vengo a la iglesia ya vengo hablado, ¿me deja decirlo de esa forma? No es correcto. Ya vengo conversado con el Señor, ya estoy en comunión. No necesito que me la provoquen. Yo ya vengo porque yo lo conozco, porque yo quiero y el Señor quiere de mí algo que del pastor no quiere y de usted quiere cosas que del otro hermano no quiere. Usted ya viene, ya tiene esa relación con el Señor. Eso es lo que le da a la iglesia algo, una fuerza. Y saber que todos somos del Señor. Qué lindo conocer la voz del Señor. Pasamos a 1 Juan. Siempre es Juan el que habla. Qué interesante, ¿no? Y les recuerdo que Juan es el que Jesús amaba. ¿Por qué amaba más a Juan? Bueno, yo no creo que hay que preguntar eso. Primera Juan 2, 3, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿sí qué? Guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Qué fácil, ¿no? ¿Usted encuentra algún misterio que yo tenga que explicar acá? Ninguno. El que dice que le ama a Jesús y le conoce debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Se imagina a Jesús prendiendo un cigarrillo? No había pastor. Bueno, hoy sí. ¿Se imagina a Jesús inyectándose droga? No, ¿no es cierto? ¿Se imagina a Jesús tirando los platos y decir, me quemaste la comida? ¿Esto estoy más cerca? ¿Se imagina a Jesús diciendo, no me planchaste la camisa? Y yo me casé con vos pensando en que vos... Sí, estoy haciendo teatro, por supuesto. Qué bueno, hermano, es cada vez que tengamos que tener una reacción pensada. Porque no es que no sabemos lo que hacemos, ¿eh? Ay, no me di cuenta lo que hice. Y sabe, pastor, que rompí todo y no me di cuenta. O tiene que ser un endemoniado. O un loco de doble personalidad, porque todos sabemos lo que hacemos. Ahora, qué importante, antes de hacer algo, preguntarnos, ¿cómo reaccionaría Jesús frente a esto? ¿Él diría las palabras que yo estoy por decir ahora? ¿El qué actitud tendría? El que dice que conoce al Señor debe andar como Él anduvo. La vida nos pone en situaciones donde hay que preguntarse, ¿yo estoy actuando, estoy por actuar como Jesús? Es importante, porque allí es muy posible que si usted se hace la pregunta, va a escuchar la voz del Señor que te dice cómo actuar. Porque a veces nos sentimos mal toda la vida, porque siempre actuamos en contra de lo que Jesús hubiese actuado. Ah, pero Él era Jesús, yo soy carne y hueso, usted no conoce a mi papá, a mi abuelo, el carácter que tenía. No tiene nada que ver. Juan era práctico, ¿no? Dice, el que conoce a Jesús actúa como Jesús. Así de sencillo. Así de sencillo. Primera Juan 3:1. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. No nos conoce el mundo, no nos reconoce que somos algo, ni nos conoce. ¿Sabe las veces que la gente ha preguntado, ¿y ustedes qué hacen ahí adentro? ¿A qué van a la iglesia? Y uno la verdad que no sabe cómo explicárselo. Hay gente que tiene velado el cerebro, no entiende, no comprende que uno puede amar a Dios, puede permitir que Dios entre a su hogar, entre a su vida, entre a sus hijos, que todo el esfuerzo que haga, porque uno en la vida hace muchísimos esfuerzos, tenga sentido porque los hace. Todo el esfuerzo que uno hace en la vida, Dios lo paga. Por eso tiene sentido la vida eterna. Yo creo que mucha gente no cree en la vida eterna. Esa es la conclusión que llego. No cree en la vida eterna. Cree que esta vida da todo. Entonces cuando ve que en esta vida tiene que poner y que no tiene todo lo que quiera, es como decirle a Dios, no, yo... Sin embargo, esta vida es el tiempo oportuno para que nosotros podamos invertir en Dios. Pablo conoció los padecimientos y lo preparó para esperar al Señor. Él decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y hoy en día usted encuentra una persona creyente atribulada y dice, pastor, no sé lo que me pasa, lo mismo que le pasaba a Pablo. Busque en el diccionario tribulación. Tiene que ver con tristeza de alma, pero no tristeza por el pecado, sino por tristeza por la salvación y la incomprensión de la gente. Usted les predica, quiere que ellos se salven, y ve que no resulta. Y tiene dolor, tiene compasión, tiene tribulación. Aún por ello. ¿Usted sabe que toda injusticia será pagada por Dios? Este mundo no es justo. Y a veces creemos que la iglesia tampoco es justa. Pero la iglesia es un lugar donde acepta el sacrificio de la gente y Dios es el que decide pagar tanto el servicio, la ofrenda, el diezmo, todo lo que hacemos por Dios. Por eso existe la vida eterna. Por eso existe la vida eterna. ¿Usted recuerda un pasaje del hombre que habían golpeado y el samaritano se le acercó, lo llevó al mesón y dijo, acá está. Le dijo algo de plata, el resto, si gastas de más, te lo pagaré cuando vuelva. Así fue con el Señor Jesús se fue a los cielos, Él se fue y dijo, dejo la iglesia, los dejo a ustedes sigan mi trabajo y todo lo que ustedes paguen y hagan, todo lo que ustedes hagan, yo se los pagaré cuando vuelva. Hermanos, lo que Dios nos dé a nosotros en su tiempo oportuno durará para toda la eternidad. No permita que el diablo le diga cosas, el mundo le diga cosas. Si le dice cosas para convencerlo, para que usted no sea fiel al Señor, ellos no nos quieren. El mundo no nos quiere. Nos damos cuenta. Yo como pastor puedo decir cosas importantes en una plaza, la gente escucha, dice qué lindo, y pasa de largo. No puedo esperar que el mundo me ame, me quiera, diga, pastor, qué bien, usted puede cambiar esta ciudad. No, todo lo contrario, cállense los predicadores, dejen que hablen los ladrones, que maten gente, que sigan haciendo esas cosas. Eso es lo que la calle quiere. Qué lindo es conocer a Jesús. Aunque usted no lo crea, estoy terminando. ¿Sabe cuál es la revelación de Dios? La revelación de Dios es Jesucristo. ¿Sabe cuál es la revelación de Jesucristo? Es el Padre. Dice, yo lo doy a conocer a aquel que tú quieras. Qué interesante eso. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Qué lindo. Que Dios se dé a conocer. Que Él entre al corazón, que viva con usted, esté con usted, le hable. Lo mismo conmigo. Pero la revelación de Dios es Jesucristo. Una vez que la persona tiene a Jesucristo, tiene todo lo que necesita. La vida tiene que desarrollarse en la función del futuro en el cielo. El cielo devuelve el estado original de las cosas. Siempre he preguntado cómo vivía Adán y Eva. Yo no creo que necesitaba tanto lío para vivir como vivimos nosotros. Que ladera, que casa, que colchón, que esto, que el otro. Te pasás toda la vida tratando de arreglar la cueva. Que con madera, que con esto, que pintado, que no, todo, toda la vida, la casa. Digo, ¿cómo vivían? Creo que Dios quiere devolverle al hombre y a la mujer su estado original, porque en el cielo se come y se disfruta. Algunos me han preguntado, pastor, ¿y qué se hace en el cielo? ¿Vamos a estar todo el día? No, usted ni se imagina. ¿Sabe por qué Dios no dice lo que vamos a hacer en el cielo? Para que alguno no se entusiasme y quiera irse antes de tiempo. Pero en el cielo es un lugar muchísimo mejor que aquí, mucho más actividad, y usted va a ser un señor realmente, porque Dios lo va a poner en el lugar donde usted se va a sentir muy bien. Un día vamos a hablar del cielo, en el 99. Quizás estemos más cerca y más sensibles, ¿no? ¿Vio? Uno cree que al cielo van los demás, ¿no? Se murió el vecino. ¡Oh! El vecino. Quizá el vecino se levantó el otro día y dices, se murió el del otro lado. La agarraron. Mire, si alguno espera de esta vida todo, nunca quedará satisfecho. Esta vida no devuelve. Después de la muerte será devuelta muchas cosas y apreciaremos lo que se nos dé en verdad. A mí me encanta el texto de Daniel, es el último texto. Daniel capítulo 12, si usted quiere. Es el último texto del libro de Daniel. Vamos a estar leyendo esta semana el libro de Lucas, que cuenta las maravillas de la Navidad o del nacimiento de Jesús. El último texto de Daniel, no sé si lo tiene por allí. Versículo 13. Hay muchos más, pero Daniel está antes de Oseas. El ángel está hablando con Daniel y le dice, le recuerdo que está hablando del Antiguo Testamento. Tú irás hasta el fin y reposarás, decir que habría de morir, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El mismo capítulo 12, versículo 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Me considero uno de los que enseña la justicia a la multitud. Si usted se preocupa de enseñar la justicia a la gente, mire cuál será su trabajo. Usted morirá, si el Señor no viene antes, yo moriré, pero nos estará esperando un día de resurrección. Unos resucitarán para gloria y otro para vergüenza. ¿Usted qué prefiere, resucitar para vergüenza o para gloria? Yo quiero resucitar para gloria. Algunas cosas en la vida son pesadas, hay que reconocerlas. No todo es gloria. Hay cosas que cuestan en esta vida. Tiene que ver con nuestro carácter, nuestra educación, nuestros gustos. Hay cosas que, a pesar de que uno lo hace en función de Dios, pesa hacerlo. Pero por eso tiene el premio que va a tener. 70 años, 80, ¿cuánto piensa vivir? Es cortísimo ese tiempo. Sin embargo, resucitaremos para recibir lo que el Señor tiene preparado para la iglesia. Yo quiero que usted enfrente el 99 diciendo: Señor, quiero conocerte más. Quiero servirte más. Yo quiero ser como un astro que brilla en el firmamento porque enseño justicia a las personas. Cada vez que usted le dice a un pecador: eres pecador, Jesús puede entrar a tu corazón, Él puede perdonar todos tus pecados, tú estás enseñando justicia a las personas. Así que, hermano, no decaigas. Quiero decirte que el mundo no tiene nada mejor que lo que el Señor y la iglesia puede darte. Ellos no tienen nada, absolutamente nada. Todo lo que tú necesitas está en esa revelación, en Jesucristo, el que el Padre nos reveló. Qué maravilloso, hermano, saber que el Señor vendrá a buscarnos y que todo lo que vemos va a pasar. Y hay que apurarse porque nosotros también pasamos, ¿no? De emplear este tiempo para conocer más al Señor y hacer que otros lo conozcan. Quiero que incline su rostro un momento. Quizás esta noche hay personas que dicen: pastor, yo nunca acepté a Jesús. Yo no estoy seguro dónde voy después de la muerte. Y usted quiere que esta noche arreglar su situación, quiere conocer a Jesús. No le digo que a Jesús le puede conocer en una foto, le puede conocer en algo. Él es una persona y está esperando entrar a su corazón.